en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, en la sintonía del deporte, la radio líder del deporte, el 101.4 Teleelch, Radio Marca. Hoy es jueves 4 de abril de 2024. Buenas tardes. Con toda la actualidad del Elche Club de Fútbol, que mañana tiene el primero de los partidos para abrir pista hacia Primera División. El primero de los choques directos de este mes de abril, trufado de ellos. Tres partidos en casa de los cuatro que va a disputar este mes de abril. Solo una salida la semana que viene en Zaragoza, el resto rivales directos, no lo siguiente en la lucha por jugar en Primera División la próxima temporada. Pero mañana, toda la atención, todo el foco, todo el entusiasmo y las ganas para intentar ganarle al Real Oviedo. Técnico del Elche, que hoy ha dado su habitual conferencia, siempre 24-48 horas antes del partido, ha dejado algunos titulares. Por ejemplo, que el ascenso pasa por la regularidad, que con entrega máxima pueden ganar a cualquiera. Igual no tienen un goleador, pero le gustan los suyos y creen ellos, y que la lucha de su equipo disminuye las carencias que tienen, sobre todo arriba. Están muy mentalizados tras dos derrotas. El camino es la constancia, lo que les trajo hasta aquí, ese valor por el trabajo. Un técnico que también ha dejado claro que ahora es cuando más valiente hay que ser, hay que apostar por esa valentía. Con las bajas de Pedro Vigas y Josan, con el alta de Mario Gaspar, además de Pedro Vigas y Josan por sanción, también la baja de Óscar Plano, como en los últimos meses. Y reconocía el técnico que es tiempo de ser valientes, y que cuenta con el apoyo de la afición franjiverde para el partidazo de mañana. Por cierto, ¿qué importancia le da a ese encuentro el técnico del Elche, a ese Elche-Real Oviedo? Elche en playoff con 53 puntos, el Oviedo a un punto de playoff. Ojo, porque cada uno echa sus cuentas, mientras que el Elche sabe que ganando al Oviedo dispararía su cotización hacia el ascenso, no hacerlo o perder supondría poder quedarse esta semana fuera del playoff, porque el Oviedo le superaría. Recordamos que los tres partidos aquí en casa contra Oviedo, Sporting y Español, además de ser contra tres rivales directos, además con los tres se tiene el golaveraz perdido. Se perdió en Oviedo 3-2, en Gijón 2-0 y contra el Español en Cornellá 2-0. O sea que no solo hay que intentar ganar, sino hacerlo por mayor diferencia de goles de lo que supuso la derrota allí en sus estadios. ¿Qué importancia le da Becasese al partido de mañana? ¿Qué tal, Paco? Muy buenos días. Sí, la importancia de siempre, la de todos los partidos. Nosotros lo vivimos como único, desde que empezamos hasta hoy que vamos a jugar esta fecha y lo que jugaremos la que viene. Después, todo lo que se genera alrededor es lo que siempre decimos. Es normal, está bien que acontezca, está bien que suceda. Está bien lo que se va generando. El equipo despertó una ilusión, ahora generó dos derrotas y eso genera un impacto. Pero nosotros, puerta adentro, estamos igual que siempre. Muy mentalizado, muy comprometido, con mucha energía, con muchas ganas de hacer las cosas bien.

Aquí continuamos en la sintonía de Teleelch en Radio Marca en este jueves. Jueves 4 de abril de 2024. Por cierto, si esta Semana Santa has puesto toda tu ilusión en hacer arroz para tu familia y amigos, pero se te ha ido la mano con el socarrat, afróntalo y perfecciona tu técnica. Utiliza el auténtico arroz valenciano de toda la vida, arroz Daxa. Sube la temperatura cuando empiece a bajar el caldo y no la mantengas más de un minuto para evitar que se queme. Menos excusas y más paellas con arroz Daxa. Yeah, we've got hopes in our lives. Y mañana tenemos fútbol. Mañana jornada número 34. Hemos llegado pues a donde siempre a principio de temporada solemos decir los que llevamos un poco de tiempo en esto, mucho, que llega la hora de la verdad. Empezó la cuenta atrás del reloj de las últimas 10 finales de las últimas 10 jornadas. Quedan 9 tras 2 derrotas consecutivas. El Elche ha generado unas, bueno, digámoslo así, dudas, porque venía como un avión en 2024, con los mejores números, con las últimas 4 victorias consecutivas, pasando por encima del Levante hasta el minuto 60 y pico, cuando ganaba 0-2 y pudo llegar el 0-3 con ese balón al larguero tras el cabezazo de Tete Morente. Hasta ahí todo era una delicia, pero todo empezó a torcerse con la remontada del Levante, que acabó ganando 3-2. Siguiente desplazamiento a Ferrol contra otro rival directo. El Elche también cayó, pero las sensaciones ya no fueron las mismas y se han generado, es normal, esas dudas tras 2 derrotas consecutivas. Pero el Elche sigue estando en una posición de privilegio, quinto con 53 puntos a 2 de Eibar, a 2 de ascenso directo, que es cierto que virtualmente con el Eibar siempre tendremos el emparejamiento perdido, empató a puntos, el Eibar le tiene ganado el gol a Beras al Elche, por eso en realidad virtualmente el Elche está a 3 puntos del ascenso directo, porque necesita un punto más siempre que el Eibar. Por eso es tan importante los 3 partidos que el Elche va a jugar en el Martínez Valero, no solo ganarlos, yo ya afirmo ganarlos, pero si es posible hacerlo por mayor diferencia de lo que sucedió en los partidos de ida. El Elche ha perdido los 3 partidos de la primera vuelta contra Oviedo, Sporting y Español. Los 3 próximos rivales en el Martínez Valero. Y además con Sporting y Español, 2-0 y 2-0. Vamos a empezar por lo primero, que es intentar ganar mañana al Oviedo por más de un gol de diferencia. Allí se perdió por 3-2, a pesar de que el Elche se adelantó en el marcador, pero por errores propios perdió el partido, como sucedió frente al Levante, algo parecido. Y mañana toca ganar. Y después de ganar, intentar hacerlo por más de un gol de diferencia. Pero sobre todo ganar. Es absolutamente fundamental. Y para ello hay que volver a ser agresivo, futbolísticamente hablando, intenso y sobre todo valiente. Salir con determinación al campo, no con miedo a perder o a no ganar, a ver qué pasa. Ese no es el estilo de Becasese. Por eso creemos a pies juntillas en el mantra que ya tienen asumido los futbolistas del técnico argentino. Muy bien la sintonía de Elche en punta, pero no es exactamente lo que queríamos poner. Hablábamos precisamente de Becasese, de esas 9 finales que el Elche tiene por delante, si entiende que son finales, si entiende que hay 10 u 11 aspirantes, porque desde el Eibar segundo, 55 puntos, hasta el Levante, un décimo, 48, están todos muy enganchados. Sí, Pepe, realmente sí, creo que están todos los equipos ahí, creo que la paridad, viendo también lo que pasó en el torneo pasado, en las últimas fechas, lo que ha costado ganar a los equipos de arriba, cómo se han ido quitando puntos, y al final se va a resolver eso. Pero eso, ya te digo, es caer en ansiedad. Hoy, ¿en qué nos centramos nosotros? Es solamente en el funcionamiento contra el Oviedo. ¿Cómo lo vamos a atacar? ¿Cómo lo vamos a defender? ¿Cómo lo vamos a intentar vulnerar? ¿Cómo vamos a buscar la victoria y encontrar la victoria en casa? En eso nos centramos. Porque todo lo otro no tiene sentido realmente. Es transitar cada semana como, te digo, como si fuese la única y la última. Y está bueno tener una proyección y una mirada hacia el futuro. Nosotros la tenemos. Vamos hacia el sueño. No le esquivamos esa responsabilidad, vamos hacia el sueño, pero dejemos que el sueño tenga su proceso natural y dejemos que partido a partido vayamos viendo en qué espacio lo encontramos. Vamos ganando terreno, ya está, subimos. Vamos perdiendo terreno, ya está, no salimos para nada. No, no podemos. Nosotros, los entrenadores, los futbolistas, no podemos ir a ese ritmo. La gente está bien. Yo no puedo meterme en eso. Yo estoy cuidando mi intimidad colectiva y tratando de direccionar la energía del grupo a lo importante. Que lo importante es el presente. Y el presente no encuentra todo el tiempo, a lo mejor variando. Pero si entramos en esa locura de no servir a pasar a ser el mejor equipo de la historia o de la liga, ¿dónde está ese equilibrio que después yo demando, ¿no?, a mi futbolista? Entonces ahí es donde yo tengo que trabajar, puertas adentro. Pero no aspiro a que afuera acontezca lo mismo. Sé que los que están con el grupo van por ese camino y esperan. Y sé que hay otros poquitos que están esperando y deseando que las cosas no salgan. Pasa en todos lados, no pasa en Elche. Son muy poquitos igual. Pero bueno, nosotros estamos siempre por el camino de la unión. Y también entendemos al que piensa diferente y no quiere que esto salga adelante, también lo comprendemos, no lo juzgamos. Porque no hay idea en el fútbol que aspire al unánime, no existe. Y por suerte, porque es lo que siempre digo, cuando en la sociedad ha pasado algo de unánime, siempre ha pasado lo peor de lo peor. Entonces está bien la diversidad, la aceptamos. Lo que no queremos es la falta de respeto. Y el oportunismo de a veces, ¿no? Cuando salen, cuando vienen. Pero después el otro lo respetamos todo, lo valoramos todo. Porque comprendemos también al otro, ¿no? No tiene por qué pensar como nosotros. Palabra de Sebastián Becasese, que reconoce que es un partido en el que están muy mentalizados, como en cualquier otro, pero es evidente que de puertas hacia adentro, Becasese y los futbolistas ya hablan de que ya no se puede o no se debe fallar. Y más en casa, contra un rival directo que además te tiene, de momento, el enfrentamiento particular ganado en la ida. Son puntos absolutamente fundamentales. Ganar al Real Oviedo mañana es acercarse al ascenso directo, porque va a ser difícil, aun ganando, el conseguir segunda plaza este fin de semana. Tendrían que fallar Racing de Santander, Español y Eibar, que están por encima de ti, pero están todos en un pañuelo. Ganar sería dejar al Oviedo a 5 puntos, y ojo, y ese enfrentamiento particular que habrá que ver si se gana, ¿por qué diferencia de goles se gana? Por 2 goles de diferencia, el Elche le tendría ganado ese emparejamiento particular al conjunto betense. Pero el Oviedo hace sus cuentas y dice, ojo, si ganamos, adelantamos al Elche. Entramos en playoff y gol haberás ganado. Incluso empatando, aunque seguirían a 2 puntos del Elche, pero el gol haberás se lo tendría ganado el Oviedo al Elche, porque en la ida ganaron. Lo que tiene claro Becasese es que lo que les ha traído hasta aquí es lo que les puede hacer conseguir el éxito, que no es otro que el objetivo del ascenso a primera. Y esto es un juego. Entonces, a partir de ahí, nosotros tenemos que enfocarnos en lo que nos trajo hasta acá. Lo que nos trajo hasta acá siempre fue el valor por el riesgo. El coraje, la valentía. No hay nada más arriesgado que no arriesgar, dicen los que saben, ¿no? Bueno, nosotros un poco siempre ese lema lo hemos respetado. Siempre hemos asumido el riesgo y lo vamos a seguir asumiendo. Porque desde que empezó nos han puesto en ese escenario y lo hemos asumido. Con humildad, con trabajo, con respeto. Entonces no me sorprende nada de todo lo que acontece ahora, de lo que se va generando. Y estamos tranquilos. Y también nos alimentamos de la gente que realmente quiere y desea que esto pueda tener buen final. Y lo sentimos eso, ¿no? Lo sentimos, el cariño. El otro día nos dolió que la gente que nos acompañó no poderle dar la alegría de los 3 puntos. Pensamos mucho en ellos, lo hablamos con los chicos. Entonces estamos conectados. Los chicos dan todo. En eso no podemos reprocharle nada. Después las cosas que no salen, porque un juego, porque el rival puede jugar mejor que vos, porque vos no podés tener un buen día, pero compromiso nos sobra. Y en esta instancia, ¿qué necesitamos? Eso. Ser nosotros y no podemos dejarnos llevar por todo lo que se acontece. A mí me parece apresurado, para bien o para mal, las opiniones que se van

con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelch en Radio Marca. Aprovechamos también para saludar a los telespectadores de Teleelch, de nuestra televisión, que se acaban de incorporar a este programa de radio deportivo tras la retransmisión que hemos hecho en directo en Teleelch de Cedelco. Bueno, pues estábamos hablando de ese partido contra el Oviedo que mañana va a tener lugar a las 8:30, desde las 8 en punto de la tarde. Si Dios quiere, ahí estaremos en el Estadio Martínez Valero y también con todo el equipo de Marcador aquí en nuestros estudios centrales para retransmitir en Teleelch, en Radio Marca 101.4, en FM, en web, en app, en todos los dispositivos que hoy hay en día a nivel tecnológico, por supuesto en Teleelch Televisión y también en nuestra emisora hermana Es en Radio. Vamos a intentar darle alas al equipo, como la afición franjiverde, que también va a ser fundamental frente a un Oviedo que se encargaba el propio Sebastián Becas ese de ensalzar, porque junto con el Elche es uno de los mejores de 2024. En las últimas 22 jornadas el Elche ha sumado 44 puntos, el doble de puntos. ¿Qué jornadas? 22 jornadas, 44. Pero el Oviedo ha sumado 42. Por eso está ahí tan enganchado. Bueno, pues hoy Luis Carrión, mañana lo escucharemos, el técnico del Oviedo, decía: me gusta ver jugar al Elche, tienen variantes buenas y la mayoría de las cosas que hacen en el campo pasan porque están trabajadas y no las improvisan. Eso sí, también se les puede hacer daño e iremos a por ellos. Bueno, pues ¿qué piensa de estas manifestaciones? ¿Qué piensa del Oviedo, del rival de mañana, Sebastián Becasese? Extraña, porque es un equipo que desde la fecha que hablamos de Andorra, ellos sumaron 42 puntos, nosotros sumamos 44. O sea que en las últimas 21, 22 jornadas somos los equipos que más sumaron. Entonces imagínate qué lindo partido. Ellos también están muy trabajados, están muy ordenados, tienen muchas variantes, jugadores de mucha capacidad individual, tienen un buen funcionamiento, son sólidos. Entonces, bueno, por algo están donde están, ya te digo, para sacar en las últimas 22 jornadas 42 puntos y nosotros 44 es porque venís teniendo una regularidad. Nosotros allá jugamos un partido bárbaro y se nos escapó. Ellos hicieron méritos también para darlo vuelta. Entonces, imaginamos un partido como todo, complicado, difícil, de saber sufrir. Pero en todo eso nosotros tenemos que ser nosotros. Ellos pensarán en ellos, nosotros tenemos que pensar en nosotros. Y siempre respetando, como digo, la diversidad de la división, que me genera mucha atracción porque hay muchos equipos con ideas muy definidas, muy claras, con muy fácil de lectura que hay un entrenador que está detrás, en el caso de Oviedo, de Racing, todo lo que decía Pepe, de Burgos, del Leganés. Hay muchos equipos que tienen un perfil muy, pero muy definido y muy diverso, entonces lo vuelve atractivo a la liga. Es una liga muy linda y muy competitiva y muy pareja. Se va a definir al final. Entonces todo esto que vamos diciendo en el camino después se va borrando. Pero bueno, como la memoria por ahí hoy no queda, ¿no? Y va todo a un ritmo infernal, que ya lo que dijiste hoy ya la gente no se acuerda, mañana. Entonces uno por ahí se cree con el derecho a decir cualquier cosa. Y hay que ser cuidadoso en eso. Porque después aparecen siempre los archivitos dando vueltas y te lo recuerda. Entonces hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado, ser respetuoso. Hablaba también, o se le preguntaba al técnico del Elche en el partido de mañana, sobre las bajas que suponen las bajas de Pedro Vigas y Josan. Recordamos que tiene el alta de Mario Gaspar y ahí en principio, bueno, pues la ausencia de Pedro Vigas podría quedar cubierta con la llegada de Mario Gaspar, aunque jugaría sin centrales. Lo de la defensa del Elche este año es digno de estudio, ¿eh? O sea, está jugando con uno o con ningún central. Cuando no está Pedro Vigas, mañana podría darse la circunstancia que juegue con tres laterales. Mario Gaspar, lateral derecho, Carlos Clerc, lateral izquierdo, y Salinas, lateral izquierdo. Cuando juega con Pedro Vigas, tampoco es que le sobre muchos centrales. Prefiere a los laterales Carlos Clerc y Mario Gaspar, que lógicamente si están jugando es porque se han adaptado muy bien y están dando un muy buen rendimiento. Y luego la ausencia de Josan, lo normal sería la presencia de Carreira. Sobre las bajas y sobre el partido, hablaba Becasese. La verdad que nos genera la sensación de que tenemos dos jugadores muy valiosos que no pueden estar por suspensión, pero que tenemos la oportunidad para seguir creciendo con los que le toca y mostrar una vez más que ante la adversidad que nos van aconteciendo en base a las situaciones que van pasando, producto de lesiones, suspensiones, el equipo tiene que mostrarse como tal, como colectivo, como conjunto, y que los nombres propios, que son muy importantes en un colectivo, no deberían incidir a la hora de un desarrollo. No lo vamos a usar como excusa si las cosas no salen, porque siempre hemos defendido una idea. Entonces, si le toca a un juvenil, un juvenil. Si le toca a un jugador que no viene jugando de diciembre, que responda, porque están entrenados. Si le toca a un jugador que viene de una lesión, como fue Arnau, que responda, y respondió. Entonces, nosotros ya hemos dado muestra de que los que entran tienen que rendir. No ponemos queja, excusa, de que si se va Juan, que viene Pedro, de que falta uno, que falta el otro. Nosotros somos en eso muy coherentes. Claro que quisiéramos tener a todos, como todos los equipos. También me hubiese gustado que Cazorla también esté y no está. Porque para la gente, ver, nosotros tuvimos la posibilidad, yo como segundo entrenador, en el 2013 enfrentar un amistoso, en el 2014 en un mundial. Y que esos jugadores estén en campo es lindo para el espectáculo. Entonces, es así el juego. Hoy tenés uno, mañana tenés otro. Mientras los mejores pueden estar en el campo, mejor para el fútbol, mejor para la gente. Pero bueno, ya te digo, nosotros vamos por el colectivo y tengo mucha confianza en que el trabajo que vienen haciendo los chicos lo puedan llevar a la acción. Y es tiempo de valientes, tiempo para trabajar todo el tiempo eso que nosotros somos. Después se puede ganar, se puede empatar, qué sé yo, no, yo no sé, el resultado no lo puedo garantizar. Sí puedo garantizar lo que hablamos, compromiso, trabajo y mucha convicción. Las derrotas sirven para acercarse a la convicción de lo que uno viene haciendo, de lo que uno viene realizando, y atravesar cualquier situación que viene de afuera y que se va apoderando a veces, natural, ¿no? Acá en el mundo. La duda, bueno, atravesarla, el temor, atravesarlo. Nosotros tenemos que acercarnos a la convicción, a la fe y a la entereza, y eso es lo que nos va a acercar al sueño, y cada día estamos un pasito más cerca del sueño. Así que tengamos fe, tengamos confianza, no se define nada, siempre se va acercando más y las sensaciones son importantes, pero en el fútbol todo puede pasar hasta que el árbitro toca el silbato, de la misma manera que hasta que tus números te permitan tener la posibilidad de aspirar a un sueño hasta el final de la liga. Entonces, todo lo que pasa en el medio, eso es tiempo perdido. Hay que centrarse en el presente. Hoy tenemos un rival, como te digo, el segundo que más puntos sacó en la última 21 jornada. Bueno, vamos a enfrentarlo con grandeza. Vamos a enfrentarlo con grandeza. Y en casa y con nuestra gente. Y después veremos, analizamos, comentamos. Pero la alineación hacia donde va apuntada la energía es a esto, al presente, al presente, al presente. El sábado 13 de abril vuelve la Feria Outlet Motor de Grupo Serrano Automoción. Vehículos de ocasión y kilómetro cero de Seat, Skoda, Cupra, Volkswagen y Audi con hasta 9.000 euros de descuento. Ven a comprar tu coche y entra en el sorteo de una PlayStation 5. Sábado 13 de abril, descuentos, música, talleres infantiles y mucho más en la Feria Outlet Motor de Grupo Serrano Automoción, en Polígono Altavix, Elche. ¿Cansado de perder tiempo en tus trámites? Gestoría Engineer Gestory. Expertos en la tramitación de vehículos, soluciones integrales, ágiles y telemáticas para tus gestiones. Todo sin complicaciones y con la posibilidad de hacerlo vía online. En Elche, Avenida del Altet 21, cerca del campo de fútbol, y en engineergestory.com. Haz tu vida más fácil con Engineer Gestory. Grupo Hortelano e Hijos presenta Brisas de Trabalón. Vivienda con piscina, grandes terrazas y las mejores calidades del sector, con garaje y trastero. No pierdas tu oportunidad. Infórmate de estas magníficas viviendas en Brisas de Trabalón, Grupo Hortelano e Hijos, en Cristóbal Sanz 40, Elche. Y en www.hortelanoehijos.es. En Clínica Dental Paola Zas queremos que vuelvas a sonreír sin complejos. Por eso contamos con servicios como implantología, ortodoncia invisible, carillas estéticas y mucho más. Doctora Paula Zas. Estamos en calle Maestro Albéniz, número 6, Elche. Teléfono 966-17-1290. Clínica Paola Zas. Somos dentistas. Somos profesionales. Etimed, etiquetas para calzado y confección. Dinos qué quieres, tenemos la solución. Porque en Etimed tu idea es posible. Cualquier formato, cualquier soporte y siempre garantizando un desarrollo sostenible y la correcta gestión ambiental de todos nuestros procesos de trabajo. Etimed Etiquetas. Identifica tu marca, mejora tu producto. En etimed.es. Nos adelantamos al verano. En Tiendas Anticrisis El Castor tenemos todos los artículos de terraza sin IVA. Empieza este verano estrenando conjuntos de jardín y terraza sin notarlo en tu bolsillo. Tumbonas, carpas, sillas, mesas, sillones de exterior. Busca, compara y compra. Solo hasta el 7 de abril. Tiendas Anticrisis El Castor. En Elche, Avenida Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es. ¿Quieres probar el auténtico cocido con pelotas de La Vega Baja? Restaurante Vega Baja, para saborear la mejor cocina casera. Y las mejores carnes a la brasa, paellas, almuerzos. Menú diario 12 euros y menú de cocido con pelotas 18. Además, comidas para llevar, incluso su cocido con pelotas y paellas. Reservas en el teléfono 649-588495. Restaurante Vega Baja, en el polígono de Carrús, calle Valverde del Camino 26, Elche. Abierto de lunes a sábado, incluido festivos. Ford te presenta la mayor gama de vehículos industriales para tu negocio, para tu trabajo. Desde la Ford Courier, de 2,9 metros cúbicos de capacidad, hasta la Transit con más de 15. Y minibuses de hasta 17 pasajeros, con motores gasolina, diésel, híbridos enchufables y eléctricos. Con una amplia gama de vehículos carrozados y adaptables para personas con discapacidad. Ven a ver los automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, carretera de Crevillente. Aquí continuamos en la sintonía del Elche en Punta, en los últimos minutos ya del programa. Por cierto, nos han quedado algunos cortes del míster, también de Luis Carrión, el técnico del Oviedo, que mañana escucharemos porque mañana es día del partido a las 8:30 de la tarde. Pero hay uno cortito al que le preguntamos hoy en la sala de prensa al técnico del Elche. Si el ascenso pasa por el Estadio Martínez Valero, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en este mes de abril vienen tres rivales directos y con los tres se tiene perdido el Golaveras. Mayor importancia todavía si cabe. Y esta era la respuesta de Becasese. Yo creo, Paco, que va a pasar por la regularidad. La regularidad de lo que queda en la jornada, el que más puntos saque. Me parece que va a estar ahí. Si uno alcanza regularidad y el funcionamiento generalmente trae esa regularidad y generalmente si hay funcionamiento y hay superioridad trae resultado, ¿no? Siguiendo esa lógica. Después no se da siempre. A veces uno juega mejor, hace todo bien y no gana. O a veces hace las cosas mal y gana, ¿no? La lógica en el fútbol no existe. Pero bueno, tratando de seguir una línea para responderte a vos, creo que la regularidad es la que nos va a dar la posibilidad de alcanzar el sueño. Pues siento totalmente eso, ¿no? De acuerdo, la regularidad, pero también el estadio le puede dar ese empujón definitivo, porque no es lo mismo ganar esos tres partidos ante rivales directos que no hacerlo. Hay una diferencia abismal. Pero empecemos por el primero. Mañana Elche Oviedo a las 8:30 de la tarde, desde las 8 en sintonía de Teleelche en Radio Marca. Pero mañana estaremos aquí a estas horas, desde la 1:20 hasta las 2 y en redifusión. De 2:20 a 3 y de 3:20 a 4 para daros los últimos detalles de ese partidazo que nadie se puede perder. Mañana Elche Oviedo, jornada 34, 8:30 en el Martínez Valero. Que paséis una feliz tarde, mil gracias por estar ahí un día más. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.